tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en tramas. Hoy, Che Lunfardo, ¿de dónde venís? Con Oscar Conde. Sabes que leyendo tu libro, y si bien no aparece explícitamente citado de manera continuada en tu libro, hay otra figura que seguramente habrá impactado mucho en tu formación, que seguramente debe estar muy presente al momento de sentarte ante el teclado y la pantalla de tu compu, y por alguna razón le dedicas un agradecimiento al comienzo del libro, el maestro Lorenzo Macialino. Sí. Bueno, Lorenzo Macialino era... Cuando yo lo conocí, fue mi profesor de griego en la Universidad de Buenos Aires. Él torció el rumbo de mis ideas acerca de la carrera de letras, porque terminé dedicándome a enseñar griego y latín, cosa que hago hace 29 años. Es un tipo que tenía un carisma increíble, unas intuiciones lingüísticas que nunca le conocí a nadie más. Y además una generosidad extrema, ¿no? Un tipo de una generosidad extrema. Lorenzo Macialino es el creador de un método de aprendizaje de latín y de griego que creo que es casi único en el mundo. Un método que combina lo inductivo con lo deductivo y que aplicamos todavía a varios de sus discípulos. Y que prescinde en principio del estudio memorístico, que es lo que hace tan tedioso y tan insoportable empezar a estudiar latín o griego para todos los estudiantes, ¿no? De manera tal que tiene una entrada amigable el alumno a estas lenguas clásicas. Pero puntualmente con el Lunfardo, Macialino era un amante de Buenos Aires, un tipo que en su juventud fue muy amigo de Borges, hasta que el peronismo los dividió, muy amigo de Marechal, muy amigo de Cortázar, hasta que ahí el peronismo los debe haber unido, ¿no? Con Marechal. Con Marechal, por supuesto, claro. ¿De Cortázar decías? Sí, también fue amigo y compañero de Cortázar en la Universidad de Cuyo. También lo separó el peronismo, obviamente. Pero quiero decir, un tipo muy interesado por nuestra cultura, por nuestros valores. Con él hablábamos mucho de tango. Los últimos, yo lo conocí muy pocos años, ¿no? Porque lo conocí en 1980 y él falleció en el 88, pero en los últimos años de su vida yo iba una vez por semana a almorzar con él, iba a estudiar a su casa un rato, me prestaba sus libros y después almorzábamos juntos y hablábamos de tango, de Lunfardo también. Y unos meses antes de morir se apareció en la facultad con una carpeta diciéndome: mira, le quiero dar esto a usted. Ahí tenía todos sus recortes y todas sus anotaciones sobre el habla de Buenos Aires de toda su vida. O sea que prácticamente era un mandato eso, claro, ¿no? Claro. Prácticamente era un mandato. Claro. Yo en aquel momento no lo vi así. Me hice logi por un rato, digamos. Pero con los años comprendí que había mucho de mandato en eso. De manera que muchas veces a mí me preguntan si no siento una contradicción entre dedicarme a enseñar latín en la universidad y después escribir un libro sobre el Lunfardo. Y es que no debería haber ninguna contradicción, no tendría por qué haber una contradicción, ¿no? No lo sé, yo no la siento por lo menos. Entiendo que pueda parecer raro que un tipo que se dedica a enseñar latín se interese por estos temas populares, porque además a mí me interesa la literatura del rock, me interesa la poética del tango, es decir, temas que tienen que ver con la cultura popular de nuestro país. Me interesa, por supuesto, las letras del folclore argentino. Son todas cosas sobre las que escribí, escribo y escribiré. Pero eso no está divorciado de lo otro. Y básicamente lo que Massialino me aportó, que uno podría decir, bueno, la universidad me aportó, pero casi diría, casi exclusivamente Massialino me lo aportó, es el rigor filológico, el rigor científico para estudiar un asunto como este, en el que ha habido tantos charlatanes, ¿no? Porque vos fíjate que sobre lunfardo y sobre tango, cualquiera se anima a decir algo y a escribir libros. Cualquier catúa como... Sí, sueña con la pinta de Carlos Gardel, exactamente, como el tango de Celedonio. Uh-huh. Es increíble porque yo no escribiría un libro de neuropsiquiatría o yo no me metería en un juzgado y le diría al juez, córrase que este juicio lo voy a definir yo y voy a fallar a favor de A o de B. Realmente, y a mí me da un poco de molestia, me produce bastante molestia que personas que no tienen el conocimiento específico de las etimologías, por ejemplo, uh-huh, salgan dando etimologías. No sé, se me ocurre ahora decir Mariano Grondona, para dar un nombre propio, de alguien que lo escuché muchas veces dar etimologías falsas, erróneas de las palabras, pero puedo meter en esa bolsa a una cantidad enorme, extraordinaria, de cientistas de la educación, de psicólogos, de tipos de filosofía, que por ahí basan una teoría en una etimología de una palabra que está mal, que es falsa. Oscar Conde, doctor en letras, graduado en la Universidad del Salvador. Bueno, y con el lunfardo lo que yo vi es que, aún con todo lo que Govelo había aportado, y alguien más hizo un aporte crucial al estudio del lunfardo, que no quiero olvidar mencionarlo, que es Mario Teruggi, ¿no? Uh-huh. Mario Teruggi, que era petrólogo, que era un especialista en piedras, un tipo notable que hizo una carrera académica brillante en la Universidad de La Plata, sacó en la década del 70 un libro que se llama Panorama del lunfardo, que es verdaderamente una joya para lo que era el lunfardo en ese momento, ¿no? Es decir, es un libro muy interesante donde hace, quizás sin saberlo, está haciendo sociolingüística y estudiando un poco el carácter del argentino de acuerdo al modo de hablar y demás. Y en los últimos años de su vida también publicó, en el 98, llegó a publicar un diccionario de lunfardo, ¿no? Digo que... ahí están quizá los faros para mí, ¿no? En el mundo del lunfardo. Mario Teruggi fue un científico y escritor argentino de ficción, ensayos y lingüística del lunfardo. En su libro Panorama del lunfardo, Teruggi afirma: nacido como un desafío espontáneo a la cultura dominante, el lunfardo comparte con los otros argots, mediante sus creaciones lexicológicas, la característica fundamental de que trata de denigrar los preceptos y valores esenciales de las clases superiores. El lunfardo desafía verbalmente a la sociedad establecida y, en esa lucha de vocablos, busca rebajar y humillar lo que la cultura dominante considera lo más venerado y sagrado. Es innegable que el lunfardo no hace excepción y, efectivamente, contiene abundantes vocablos de mofa y burla que apuntan precisamente a rebajar lo que la cultura oficial defiende. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Oscar, en este tramo de esta conversación te propongo ir pasando por diferentes parcelas de la actividad, uh-huh, cultural en el más amplio y antropológico sentido del término que identifica a los argentinos. Entre esas actividades está el fútbol. Sí. Y si te menciono simplemente a título de disparador el término canalla, sí, y el término leproso, uh-huh, o quemero, sí, o bombonera, atrás de esas palabras o por sobre esas palabras, además de sus significados, ¿qué hay? Bueno, evidentemente hay un imaginario apasionado, diría yo, ¿no? Uh-huh. Que tiene mucho que ver con un modo de ver la vida que creo que ha plasmado como nadie Enrique Santos Discépolo en su película El Hincha, ¿no? Detrás de esas palabras hay una identificación, normalmente una identificación barrial, o ciudadana. Y que supera, en el caso de los leprosos y de los canallas, ya que estamos hablando de dos equipos, dos conjuntos rosarinos, el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, claro. Pareciera claro que esto es como lo sí, que sí aflora en diferentes urbes, tal o cual grandes megalópolis, sí, como sí, pueden sí ser Buenos Aires, Rosario. Sí, sí, por supuesto. También tenés en Santa Fe, Colón y Unión. Y sí, sí, este tipo de cosas. Ignoro qué apelativos tiene, no sé, San Martín de San Juan, no sé cómo los pueden llamar, pero desde que está en Primera A Godoy Cruz de Mendoza, sabemos que es el Tomba, claro, ¿no? No me puse nunca a estudiar esa palabra, de dónde podía venir esa palabra. Pero me parece que sí, que este modo de llamarse entre los equipos o de llamar a los estadios, de identificarse los hinchas de cada uno de ellos, bueno, hablan también de un modo de ver la vida, que es un modo apasionado y que es un modo, diría, bien argentino. Para mi gusto, el fútbol, en lo personal, ha perdido un poco yo he perdido un poco el interés. Iba a decir, el fútbol ha perdido el interés para mí. Yo he perdido un poco el interés en el fútbol, sobre todo porque algunas situaciones de violencia me resultan muy molestas, me parecen un exceso. Y al mismo tiempo, porque te confieso que a veces veo fútbol y fútbol argentino y me aburro. Entonces ya me ha quedado ver, bueno, veo mi equipo, River, veo la selección, y no siempre. Y no siempre. Claro. Pero por ahí me pones un partido del Barcelona y sí lo miro, porque hay otra cosa para disfrutar ahí, ¿no? Me da un poco de pena eso, que el fútbol argentino haya perdido el interés que tenía para nosotros. Cuando yo era chico, en cada equipo había uno, dos, tres magos que la movían, y que vos, fueras a la cancha que fueras, ibas a ver ese tipo, ¿no? Quiero decir, yo era de River y si jugaba el Beto Alonso, para mí era lo máximo, ¿no? Pero en el mismo tiempo estaba Bochini, qué sé yo, en Boca estaba Potente, o tenías goleadores claro mortales, jugadores extraordinarios prácticamente en todos los equipos, ¿no? Y ahora, claro, es que no llegan a desarrollarse porque los venden de tan chiquititos a Europa que uno termina viendo a los jugadores de la segunda línea, de segunda clase, digamos así, que siguen siendo muy buenos, pero que ya no resultan deslumbrantes. Los deslumbrantes se fuman, desaparecen. Entre otros libros, Oscar Conde es autor del Diccionario Etimológico del Lunfardo y del reciente Lunfardo, un estudio sobre el habla popular de los argentinos, así como compilador de los libros Estudios sobre tango y lunfardo ofrecidos a José Govelo, Poéticas del tango y Poéticas del rock. En 2008, Conde publicó el libro de poesía titulado Cáncer de conciencia. Tiempo y movimiento. Tramas. Sabés que en eso de las pasiones que recién mencionabas asociadas al fútbol, para determinada tribu urbana y a veces no tan urbana también, el rock ocupa, digamos, un lugar de atractivo, de interés, de pasión. Volvemos al término. Y por allí leo y sabemos que hay Poéticas del rock, volumen 1 y volumen 2, sí, que te ha ocupado, por lo menos en 2007-2008, buena parte de tu atención. Sí. Allí eso de poéticas, ¿está vinculado con el lunfardo, estas hablas particulares de estas tribus, o hay otros aspectos más que también descubriste, desocultaste? No, por supuesto que hay mucho más que lo lingüístico propiamente dicho, ¿no? Este es un viejo proyecto mío que arrancó con un libro que se llamaba Poéticas del Tango, en el que yo intentaba que se tomara a un autor, en el caso de Poéticas del Tango, a un letrista, y se analizara en bloque su obra, ¿no? Esto normalmente no está hecho, vos sabés. Por ejemplo, hay muchos libros sobre Discépolo, uno excelente de Sergio Pujol, uno memorable de Galasso, pero un libro sobre Discépolo que se dedique a estudiar las letras de Discépolo no había, digamos, no hay. Yo escribí ese artículo para ese libro, ¿no? Pero lo mismo con Pascual Contursi, bueno, con algunos otros autores. Esa idea de las poéticas del tango me llevó a casi inevitablemente, ¿no? A pensar que se podía hacer lo mismo con el rock argentino. Lo mismo, la bibliografía sobre el rock argentino es amplísima, pero hay casi, te diría, no te voy a decir cero, del 100% de lo publicado, el 1% es análisis. Todo lo demás es fulanito nació en tal día, tal anécdota, ese día Papo fue a ver a Spinetta y le dijo tal cosa. Es todo chismerío, digamos. Uh-huh. Divertido, no digo nada, tal grupo tocó en tal día, o Charlie se separó de la máquina en Tucumán, bueno, divertido, pero nada. Yo quería decir, bueno, pero ¿de qué habla Charlie? ¿No? Cuando escribe Charlie una letra, ¿de qué habla? ¿De qué hablan todos los discos que sacó Charlie en toda su vida? Y me preocupaba encontrar eso, encontrar un eje. En algunos casos logramos encontrar un eje. En el caso de Charlie, yo creo que el eje es la soledad. Charlie habla todo el tiempo de la soledad, no del amor, como sugirieron algunos autores, sino de la soledad, de la imposibilidad del amor. Y en otros casos encontramos que la cosa podía tener más de un eje, quizás. No sé, en el caso de Calamaro, encontramos que un eje podía ser las drogas, pero esa puede ser una mirada nada más, o un recorrido. Puede haber otros. Puede haber otros, sí. Claro, claro. En el caso de Cerati se habla de la ruptura del mundo moderno y el comienzo de la posmodernidad. En el caso de Luca Prodan, de sus obsesiones traídas de Europa. En el caso de Spinetta, que es un trabajo muy bien escrito por Belén Gianuzzi, ella titula el trabajo La música de las esferas. Spinetta habla de la relación del hombre con el mundo, con el cosmos, es quizá el más metafísico de los poetas del rock. Por y eso no, es nada casual la elección de la esfera, ¿no? Claro, exactamente. El significado metafórico de la esfera. Exactamente, sí. O sea que hemos ido un poco más allá de la aparición o no del lunfardo dentro de las letras de rock. Pero es evidente que en algunos rockeros el lunfardo es persistente, ¿no? Algunos utilizan hasta el lunfardo más clásico, el propio Charlie o Fito, por ejemplo, y también se van colando y se van introduciendo palabras del lunfardo moderno, ¿no? No sé, ahora mismo estoy dando en el profesorado un seminario sobre rock argentino y esta semana se dio la clase sobre Calamaro y en una canción, hacia el final de la canción, Calamaro dice con farmacia y con aguante porque tengo que seguir adelante, ¿no? Ahí hay dos términos lunfardos. Farmacia sería todo lo que el drogón, todas las pastillas que el drogón claro. tiene a su disposición, digamos, o tiene que tiene guardadas, digamos, para consumir, acopiadas, claro. no me salía. Y aparece ahí la palabra aguante tan ligada al mundo del rock, al mundo de los villeros y por lo tanto de la cumbia villera y del fútbol, evidentemente, ¿no? Me grita el corazón, me grita, me pide que vuelvas de una vez tuve una vida, no era fácil, pero era mía, y ahora me falta lo más importante. No quiero ser el estúpido que llama a partir de las 3 de la mañana. Pero negra es mi corazón que se desintegra porque me falta lo más importante. Siempre supe que sin usted no podría sobrevivir. Es más hambre que el hambre, más sed que la sed peor. Necesito escuchar tu voz, volver a hacernos el amor, volver a sufrir y a vivir. Por mi negrita, no ves como el corazón me grita y el techo se me cae encima, porque me falta lo más importante. Una vez en Buenos Aires me di cuenta que existen las fantasías, pero también existe el amor verdadero. Sin ese no puedo seguir entero, porque me falta lo más importante. Perdón otra vez si no lo dije a tiempo. Odiado perdón por no estar donde tenía que estar. Otra oportunidad. Creo que supe esperar. Si no das una señal, voy a tener que aprender a vivir otra vez. Voy a aprender a los golpes a recibir. Tal vez elija mil veces el mal camino. Voy a tener que aprender a vivir otra vez. Para mí la fiesta ya se terminó. Nada de sexo frío, nada de amor. De drogas y rock and roll, y a seguir adelante con farmacia y con aguante, porque me falta lo más importante. Porque me falta lo más importante. Porque me falta lo más importante. Hoy, Che Lunfardo, ¿de dónde venís? Con Oscar Conde. Habitualmente cerramos estas conversaciones solicitándole al entrevistado o a la entrevistada qué tramas le depara el futuro. Yo creo que con el Lunfardo estoy, bueno, un poco, no voy a decir saturado, porque es algo que me encanta y me apasiona, pero yo sigo siendo miembro de la Academia Porteña del Lunfardo y seguiré trabajando allí en lo que se me requiera, por supuesto, ¿no? Ahora, ahí mismo estoy con el proyecto de publicar en CD-ROM todas las comunicaciones académicas desde los orígenes de la academia. Este año hemos sacado el primer CD con las comunicaciones 1 a 100. Es algo bastante trabajoso porque hay que pasarlas a computadora, ¿viste? Entonces, pero eso es algo que lo hago con enorme gusto. Por otro lado, mis intereses ahora están puestos más bien en desentrañar un poco más el mundo del tango, y tengo en la mira un libro que intentaré, en el que intentaré decir algo acerca de cómo era el tango o cómo se fue conformando el tango antes de Mi Noche Triste, ¿no? Es decir, cómo se llega a Mi Noche Triste. de noche cuarzo me ha puesto. No puedo cerrar la puerta, parte dejando la abierta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Sobre eso hay muchas conjeturas, hay como ciertas opiniones que ya se dan por buenas. Bueno, el tango, el prostíbulo, sí, las letras prostibularias, y bueno, y un día con Tursi se le ocurrió ponerle letra al tango Lita y apareció Mi Noche Triste. Pero no, es más complicado el asunto. Me parece que eso requiere de toda una explicación que habría que darla en un libro, ¿no? Es decir, qué entramados, qué elementos aparecen ahí. Y yo creo que no están fuera ni la poesía modernista, ni la poesía de Carriego, por ejemplo, pero tampoco están fuera los payadores, ni el cuplé español, ni la milonga campera. Son todos elementos que entran en juego para llegar a eso que fue la primera letra del tango canción. Estoy un poco obsesionado ahora con ese libro, pero al mismo tiempo también tengo algunos proyectos muy interesantes, como por ejemplo... intentar armar el corpus de todos los tangos de la historia. Todas las letras de tango de la historia. Parece una pavada. Alguien podría decir, pero eso ya está hecho, como me dijeron en una universidad. No está hecho. Increíblemente no está hecho. Y si no se hace lo más pronto posible, vamos a perder documentos. Así que ese es un poco, son mis objetivos próximos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com